CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, cuestionó al Banco de Previsión Social de seguir dando asignaciones familiares a familias que no están mandando a sus hijos regularmente a los centros de estudio. Se ha establecido desde hace ya un tiempo que una de las herramientas de presión para que estos jóvenes vayan a cumplir, en este caso, algo que es obligatorio, que es la enseñanza educativa, que es justamente que no se reciba por parte de esas familias mientras no lo hagan la asignación familiar, se viene en este caso incumpliendo, y de alguna manera entonces considera el senador Pablo Mieres de que se debe recoger la determinación de lo que establece la normativa en todos sus términos y acoger esta situación a las características para las que fue creada. Reitero, como elemento de disuasión de que no se envíen en este caso a los jóvenes a los centros de estudio, sino que los obliguen a ir y de esa manera sí cobrar la asignación familiar. Además son una cantidad importante, según las que maneja el senador Pablo Mieres, las familias que en este momento estarían incumpliendo. Vamos a escucharlo. El beneficio que los padres manden sus hijos al sistema educativo, y es lógico porque es una señal ineludible a favor de la integración social, de la búsqueda de que en realidad es el derecho de los menores al sistema educativo. Por eso la ley, me parece que es muy justa, le dice a los padres: señores, ustedes tienen que garantizar el acceso al derecho a la educación, y por lo tanto el beneficio está condicionado con el afán de quitarlo, sino con el afán de que manden los chiquilines al sistema educativo. Pero entonces lo que nos está diciendo el BPS es que no importa, y esa es la señal pública que se da. Acá hay 9.700 familias que no cumplen, eso implica, calculando 2-3 hijos por familia, unos 30.000 chiquilines que están fuera del sistema educativo y que están, digamos, afectando su futuro. Así que me parece que es muy bueno que tengamos una oportunidad de reclamarle al BPS el cumplimiento de la normativa. Senador, aquí no se está yendo contra el ingreso de la familia, sino que se está intentando que esta herramienta que sirve justamente para controlar el envío de los jóvenes a los centros de estudio se esté utilizando de la forma que debe hacerse. Exactamente. Yo creo que hay una burocracia que hace que se demora el análisis de si los chiquilines van o no van, mientras esto se pierde el año, y entonces tenemos la peor de las situaciones, es decir, que los chiquilines no van al sistema educativo. Pero además no se le manda la señal de que eso es clave para cobrar la asignación familiar. Oye, que es de orden y va en línea de lo que nosotros creemos que deben ser las políticas sociales, y no esto que termina pareciéndose mucho a un asistencialismo que en año electoral además agrega algún tipo de sospecha. En relación justamente a este tema, la educación ha tomado un carril importante en lo que es las campañas electorales en este año, justamente 2019. El Partido Independiente desde siempre ha marcado justamente esta arista como una de las más importantes. Seguimos en eso, convencidos de que va a haber necesidad de una profunda reforma educativa, que en realidad es una necesidad que viene de hace años y que ha ido postergándose, lamentablemente. Y bueno, yo pienso que el próximo periodo de gobierno será el momento ideal para impulsar una transformación profunda con los docentes, en diálogo, incorporando la mirada de ellos en el proceso de transformación y convertidos en actores protagónicos, pero los docentes. Otra cosa es los sindicatos docentes, que lamentablemente han tenido hasta ahora, capaz que eso cambia, pero hasta ahora han tenido el reflejo de oponerse a toda tipo de reformas, de cuales realmente negativo. Cambiamos de tema, pero seguimos en el Parlamento. La presidenta de la Comisión de Salud, Nivia Reich, habló de que se recibió justamente a un grupo de integrantes de la Asociación de Implantados de Tecnología Auditiva, a fin justamente de poder escuchar de mejor manera o hacerlo en algún caso de que sea esa sordera casi total. La tecnología es cara, sobre todo porque se ayorna muy rápidamente, es decir, hay nuevos elementos que se van sumando. Las intervenciones también tienen un costo a veces importante para instalar justamente, en este caso, la propia tecnología. Hay allí algún intento de que la accesibilidad sea mejor. Ese es el planteo que hizo la asociación en la Comisión de Salud. Vamos a escuchar lo que decía la diputada colorada Nivia Reich, presidenta de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, recibimos a una delegación de la Asociación de Apoyo a los Implantados Cocleares. El implante coclear es una prótesis compuesta por una parte externa, que es un procesador, y una parte interna que se implanta en el nervio auditivo, mediante una cirugía. La cirugía tiene un costo, al igual que el aparato externo e interno, y también un costo de mantenimiento. Con el transcurso de los años surgen varios modelos nuevos, por lo que la tecnología va avanzando y va quedando caduca esos modelos, y se ven obligados a cambiar todo el aparato, y eso tiene un costo también que muchas veces es imposible poder solventarlo por parte de quien tienen ese problema de salud. Y esta delegación nos manifestaban que hay varios problemas, uno de los que tienen también tienen que ver es con la universalidad. El Estado no cubre el implante coclear para todos los ciudadanos. Sí hay algunos casos que sí lo cubre, como por ejemplo los adultos que están cubiertos por el BPS, los niños lo cubren solamente hasta los 7 años de edad a través del Fondo Nacional de Recursos. Los adultos nos explicaban también que están cubiertos por el BPS, tienen cobertura siempre y cuando estén activos. Los jubilados y los pensionistas no están cubiertos, o sea que hay varios grupos que están excluidos de esta cobertura. También hay un problema con lo que es la reposición, estos dispositivos se rompen, se deterioran, y además también, como decía anteriormente, hay avances tecnológicos a ese respecto, y cada tantos años es necesario cambiar los aparatos, no solamente para estar al día, sino porque llega un momento en que son discontinuados y se quedan sin servicios y sin repuestos. El BPS les estaba otorgando para los adultos un servicio de reposición, realmente era un derecho adquirido que tenían, y bueno, se habían otorgado muchos aparatos, pero se canceló abruptamente en el mes de diciembre del año 2016, y la verdad que en casi todo el mundo desarrollado se hacen implantes bilaterales, es decir, en ambos oídos. Y en este momento el BPS solo da 2 audífonos, pero no hace esos 2 implantes, a pesar de que da para oír mejor y es necesario estar implantado en ambos oídos. Una operación puede costar unos $30,000 y cada recambio varía entre $15,000 y $30,000. Si hablamos, nos decía una paciente que está con implante coclear, que si hablamos de una persona que nació sorda y se le implanta antes de los 7 años, probablemente a sus 80 años habrá cambiado 7 u 8 veces de aparato. Y la verdad que estos costos son difíciles de sostener sin la ayuda estatal. Y bueno, siempre habrá privilegiados que lo puedan solventar, pero la gran mayoría no lo puede hacer. En todo el país hay unos 400 implantados cocleares. En los últimos 10 años solamente se implantaron a través del BPS 45 adultos y unos 24 niños por año. En 10 años se hicieron 10 recambios. Como dije, un recambio cuesta unos $7,000, o sea que el BPS invirtió $70,000 en 10 años. Y ellos entienden que no hay razón económica para que no tengan la posibilidad de poder ser cubiertos por parte del BPS. La verdad que digo que es una población que no crece, no va a haber más implantados porque el Estado brinde más soluciones, sino que al contrario va a haber menos juicios, menos recursos de amparo. Y de unos 30 recursos que se hicieron para obtener el primer implante, no se perdió absolutamente ninguno. Ahí tenía la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la diputada colorada por el departamento de Colonia, Nivia Rey. Nos comunicamos con la gente de los trabajadores de Montevideo Gas, que están haciendo una huelga general con una carpa allí en la Plaza Independencia de hace ya mucho tiempo, de varias semanas. Nos indicaban que están esperando la reunión que la semana que viene va a tener el presidente Tabaré Vázquez en la Argentina, en relación justamente a la reunión de presidentes de Mercosur, donde va a estar presente también el presidente de Petrobras Brasil. Entonces Vázquez se va a reunir con el presidente de Petrobras Brasil para de primera mano conversar sobre el futuro de Montevideo Gas, y luego trasladará al propio sindicato de Montevideo Gas y a PICNT lo que se recoja en ese encuentro, para después establecer allí una hoja de ruta a futuro de este conflicto. Alejandro Acosta, representante de los trabajadores de Montevideo Gas, nos decía al respecto. Se supone que va a haber una reunión del presidente Tabaré con el presidente de Petrobras Brasil para discutir sobre, no solo sobre los temas laborales, sino sobre todo la situación de Petrobras, el servicio público, la retirada. ¿De qué estamos esperando eso? ¿Y se ha evaluado un poco el impacto que ha tenido la huelga general a nivel de la empresa? ¿La empresa ha comentado algo? ¿Ustedes han hecho algún análisis? No, la huelga general no tiene el sentido de derrotarla económicamente a la empresa, porque en realidad una respuesta política, la medida política que ellos tomaron del montón de suspensiones, procedimientos de despido y despido, no tiene el sentido de promover la necesidad de que se encuentren soluciones, pero nosotros mismos hemos mantenido el servicio. No, la única forma de que el impacto sea directo hacia la empresa sería que la afectara económicamente, y eso es lo que nosotros en realidad no buscábamos, porque al mantener la distribución y el suministro se sigue facturando el gas. Acosta, y en relación al tema de la propia huelga, ¿ustedes la siguen manteniendo allí con la venta de torta frita, la solidaridad gremial? ¿Cómo es el tema? Sí, ayer por ejemplo tuvimos una jornada fenomenal en el Teatro Galpón, donde el teatro solidariamente puso su sala mayor a disposición, se representó la obra Todo por Culpa de Ella, actuó la Hermano Carrero, Sociedad Anónima, la Murga La Consecuente. La verdad que estuvo bárbaro y estuvo llena la sala, con una finalidad de recoger este fondo para las familias del gas, pero sobre todo también de hacer un acto que rodeara la solidaridad a la huelga, y eso se ve todos los días. Está muy rodeada, la gente está muy firme, y hemos resuelto sostenerla hasta que se procesen las reuniones al más alto nivel que te decía, y ver después qué es lo que surge de allí, ¿no? Porque después de esa reunión está el compromiso de juntarse con el PICNT y con nosotros de parte del Poder Ejecutivo para analizar qué hubo allí y, bueno, qué perspectiva para adelante. La Comisión de Población y Desarrollo, que es una comisión especial, se reunió en la jornada de ayer y aprobó, con los votos de todos los partidos políticos que integran la misma, la citación a la ministra Marina Arizmendi. Ahora habrá que coordinar la fecha de la llegada de la secretaria de Estado. En este sentido, la citación había sido propuesta por el diputado Pablo Abdala, que también integra esa comisión, a partir justamente de las dos personas que fallecieron producto del frío en situación de calle. Andrés Carrasco es diputado del Partido Independiente y presidente de la Comisión Especial de Población y Desarrollo, y nos daba cuenta de este tema y de otros que tienen en la agenda. Se citó a la ministra, porque entendemos que es un tema muy delicado y preocupante, y que tiene que tener una respuesta de parte de la ministra a una situación realmente compleja que viven las personas en situación de calle, y que bueno, que en las últimas semanas y a raíz de los fríos extremos tuvimos dos fallecidos en estas condiciones, ¿no? Esta es una comisión especial, ¿no?, que está justamente abocada, entre otras cosas, a analizar la situación de población y desarrollo, que tiene que ver nada menos que con el ministerio, y que tiene este impacto en relación al tema del frío. Sí, por supuesto, es una situación que creemos que no está resuelta a nivel de la sociedad, no está abordada de una profundidad que se tenga el tema laudado, y por lo tanto necesitamos las explicaciones pertinentes de la ministra. Ayer mismo, en lo que es la prensa y la televisión nacional, vimos un programa que se dedicó a eso, y bueno, entendemos que la situación amerita para que la ministra, y así lo entendió la totalidad de la comisión que votó la presencia de la ministra, para que concurra la comisión a, bueno, darnos su posición al respecto, ¿verdad? De los pares del Frente Amplio, ¿qué visión tuvo hoy en la comisión? No, apoyaron la invitación a la ministra a que compareciera y simplemente eso, no se hizo ningún comentario en particular, ¿no? Carrasco, en relación a la propia comisión, ustedes tienen temas de peso para sacar en un mes corto, en un año corto a nivel de legislativo, porque termina en septiembre este año, por ser año electoral. ¿Cuáles son los temas fundamentales que tiene comisión? Bueno, hay una ley que es la Ley de Derecho a la Alimentación, que ya tiene gran parte de su articulado votado y aprobado por comisión. Queda la última parte, que es prácticamente una parte formal, a ser votada. Se presentó una variante al respecto que estudiaremos y tenemos la esperanza que en las primeras dos sesiones de agosto sea votada para poder llevarla al Pleno a que lo eleve. Es un proyecto que necesita también una segunda cámara, por lo tanto hay que aprobarlo sí o sí en agosto, si no nos van a dar los tiempos parlamentarios. Estamos comprometidos, estamos trabajando al respecto y bueno, contamos con el apoyo del resto de los integrantes de la comisión para poder laudar el tema que nos parece importante. Hay un segundo proyecto presentado por la diputada Lustenberg, de Primera Infancia, que ese tiene un tratamiento de sí, ya tuvo toda la parte de invitados y ya recibimos a todas las delegaciones que trabajan en el tema, pero de forma particular, estoy hablando como integrante de la comisión, creemos que es un proyecto ambicioso en cuanto a su diseño estructural, pero que para el efecto, digamos, que puede tener en la población en general, depende sobre todas las cosas de voluntad política, y que hoy en día podría ser aplicable perfectamente si las voluntades políticas de quienes tienen que llevar adelante la conducción de la primera infancia así lo entendieran. Creemos que es un proyecto que básicamente lo que hace es cambiar la estructura organizativa por el cual se lleva adelante el tratamiento de la primera infancia. Pero creemos que en el fondo hoy en día se puede llevar una política primera infancia efectiva si las voluntades están. Muy bien. También hay que indicar que lo que concretamente Andrés Carrasco, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, marca allí con el proyecto de Lustenberg, es que él considera que aún con las herramientas actuales en temas de primera infancia se puede avanzar mucho. Lo que pasa que, como él manifiesta, ahí es un tema de voluntades políticas y no tanto de normativas. Por lo que no digo que sobraría este proyecto, pero que en realidad si no hay voluntades políticas, este proyecto no va a ser nada más y nada menos que quedar de igual forma que de lo que está sucediendo ahora con las políticas vinculadas a primera infancia, solamente estableciendo estructuras que después no son utilizadas. Óscar Viera, diputado del Partido Nacional por 33, marcó la problemática que tienen una serie de familias y que han protestado también por esto, vinculado al ausentismo docente en primaria, pero sobre todo en secundaria, en centros de estudios de Santa Clara del Olimar, Cerro Chato y Valentines. Óscar Viera, el diputado del Partido Nacional, marcaba que también es verdad que esos profesores muchas veces tienen que hacer un recorrido importante y se les vuelve complejo llegar a los lugares donde tienen que impartir clases. Pero también hay otra problemática, que es que si el docente no se va a ausentar por más de 30 días, no se consigue suplente. Por lo tanto, los chiquilines quedan sin clases. Vamos a escuchar lo que anunciaba entonces el diputado del Partido Nacional, Óscar Viera. El ausentismo de docentes en los centros educativos de primaria y secundaria de la región oeste del departamento de 33. Precisamente en las localidades de Cerro Chato, Santa Clara y Valentines, que esto abarcan parte de las zonas rurales de Cerro Largo y los centros poblados de Paso Pereira, Tierras Coloradas, Pueblo Arévalo, Tupambaé y también parte del departamento de Florida y zonas rurales de Durazno. Es más grave el ausentismo en secundaria que en primaria. Esto se viene arrastrando desde ya hace varios años. Los padres manifiestan gran preocupación. Nos hemos comunicado con profesores y directores locales de secundaria de estos centros educativos, donde nos manifestaron la misma problemática. El alto índice de ausentismo de profesores se debe, según nos han informado, a faltas con aviso, sin aviso y partes médico, agregando que no hay posibilidad que ante un parte médico no menor a 30 días se pueda suplantar por otro profesor. En Santa Clara de Olimar se iniciaron las clases con falta de docentes en secundaria y recién en los primeros días de junio del presente año hubo un llamado donde supuestamente se cubrirían esas vacantes. Cabe acotar que los profesores tienen además el inconveniente de la distancia, que son entre 100 y 130 kilómetros de la capital de 33, los caminos son de tierra, cortes de ruta por crecidas y también poca frecuencia de ómnibus que para llegar en tiempo en forma. Dicho ausentismo de profesoras de nivel de secundaria de Santa Clara y de Olimar y Cerro Chato y Valentines preocupan de sobremanera toda la sociedad de esa región y de la cual requerimos una solución. Solicito que lo expuesto sea enviado al Ministerio de Educación y Cultura, a CODICEN, a ANEP, al Consejo Nacional de Primaria y Secundaria, a Departamental. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Oscar Viera, que denuncia la situación de ausentismo docente en Santa Clara de Olimar, Cerro Chato y Valentín. El diputado Pablo Abdala, que es secretario del directorio del Partido Nacional, descartó que por ahora haya alguien pidiendo la expulsión de Juan Sartori, ahora candidato al Senado del Partido Nacional. Lo que sí dijo el diputado Pablo Abdala es que él va a proponer al directorio del partido adosar a lo que es la denuncia realizada ante Fiscalía por publicidad sucia, lo que se conocía antes como pescado podrido, las declaraciones que ha hecho la ex editora del portal ecos.uy, portal de noticias que pertenece a Sartori, quien habría manifestado, entre otras cosas, que la presionaron para intentar que ese portal enchastrara lo que era la candidatura de la calle Pou. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Pablo Abdala al respecto. En absoluto, nada de eso está planteado, no lo ha planteado nadie, por lo tanto no es un tema que esté considerando el directorio. La expulsión de un integrante del Partido Nacional, de un afiliado, que el señor Sartori lo es, más allá de que fue precandidato a la presidencia y más allá de la votación que registró, bueno, obviamente implicaría todo un proceso vinculado con la imputación de determinada falta grave, que fuera analizada por la Comisión de Ética y que después eso desencadenara o derivara en una decisión del directorio. Pero es un proceso que ni siquiera se ha iniciado y que nadie, repito, lo ha solicitado. Lo que hay, como ustedes saben bien, es una situación muy desagradable con relación al portal Ecos, que a todos nos ha preocupado mucho. Y lo que estamos manejando como alternativa, yo lo he sugerido, pero el directorio tendrá que tomar la decisión al respecto, es simplemente poner ese elemento en conocimiento de la fiscal que está investigando el tema de las noticias falsas, que como ustedes saben fue una denuncia que el propio Partido Nacional realizó. Pero eso no necesariamente implica hacer ningún tipo de valoración ni sacar conclusiones anticipadas, porque en esto hay que actuar, por supuesto, con muchísima cautela. Entre ellos las declaraciones de la editora que fue, en este caso, sacada de su cargo. Sí, efectivamente. Yo diría que ese es el aspecto principal, porque las afirmaciones de la señora Magdalena Herrera son muy graves en el sentido de que estarían denunciando presiones a partir de las cuales ella era obligada, llamémosle así, a publicar contenidos difamatorios contra otros candidatos. Bueno, creo que hay que ser, repito, muy, muy, muy prudente. La Fiscalía está investigando, debería la Fiscalía analizar esto, no ponernos nosotros públicamente a hacer conjeturas o a sacar conclusiones fuera de contexto, porque reitero, para algo está la justicia y hay un fiscal que está llevando adelante una indagación. Muy bien. En relación justamente al tema de las internas y a partir de todos estos procesos, estuvimos en la conferencia de prensa de la ex ministra Carolina Cose, que se ha presentado ahora como senadora o como candidata al Senado, y habló de sanar hacia la interna su sector político, su partido político después de las internas. ¿En el Partido Nacional pasa algo parecido? ¿Ustedes creen que más allá de algunas cosas puntuales salen fortalecidos? Sí, no, yo creo que el partido está muy fuerte, muy vigoroso. Nosotros estamos atravesando un gran momento. Creo que nos encaminamos a hacer una gran elección y esperemos que a ganar el gobierno. Por supuesto que nos tenemos fe para ganar, pero hay que ganar, no solo tenerse fe, y la victoria hay que construirla. Y en ese sentido creo que hay un clima muy favorable, muy proclive. Estamos precisamente trabajando en eso. Ese es el aspecto central de las preocupaciones del directorio y del partido. Es decir, en este momento construir el programa único de gobierno, que como ustedes saben, esta semana se inició un proceso en ese sentido a partir de la reunión de los coordinadores de los distintos sectores. Se van a constituir los equipos técnicos. El 10 de agosto tendrá lugar la convención del Partido Nacional para elegir la candidata a la vicepresidencia de la República. Vamos a votar al escribano Argimón. Y por lo tanto vamos dando pasos en el sentido correcto. Después será la gente la que decidirá, pero estamos disfrutando mucho este momento, convencidos de que tenemos sin duda una gran responsabilidad. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Pablo Abdala. Estarán en este caso realizando entonces la reunión de la convención el día 10 de agosto para refrendar lo que es el nombre de Beatriz Argimón como candidata a la vicepresidencia a pedido del propio candidato a presidente, que lo es Lacalle Pou. Mientras tanto, también hay que decir que en la jornada de hoy se reúne la mesa política de Frente Amplio buscando, entre otras cosas, resolver si adelantan el plenario para el 17 de agosto. Dentro de lo que es el Partido Nacional, las diferencias también aparecen en la órbita departamental, en donde hay departamentos en donde existen varios candidatos, diríamos muchos, para un solo partido político. Por ejemplo, el Partido Nacional en el departamento de Colonia viene manejando entre 5 y 6 nombres, 6 candidatos a intendentes por ese departamento. Entre ellos, los más conocidos son, en este caso, el actual intendente Carlos Moreira, que intenta repetir. Después también el ex intendente y que ahora va como candidato del sector de Antía, Walter Zimmer. Edmundo Rosselli, diputado del departamento de Colonia, que va por el sector Por la Patria, que apoyó a Jorge Larrañaga. Y también se habla de Planchón Hijo como candidato al herrerismo y también alguno más por el sector de Lacalle Pou. Justamente esta problemática ha generado que haya algunos disparadores internos que establecieran, entre otras cosas, choques entre algunas de estas figuras. Por ejemplo, Edmundo Rosselli denunció en la Cámara de Diputados que el intendente Carlos Moreira, ambos del mismo partido, los dos son del Partido Nacional, y los dos apoyan a Jorge Larrañaga, solo que en este caso Moreira lo hace a través de Alianza Nacional y Edmundo Rosselli lo hace a través de Por la Patria. Rosselli ha indicado que Moreira ha estado, en este caso, incumpliendo con caminería que tiene que hacer la Intendencia en lo que es la zona portuaria de Palmiras. Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que conduce el Víctor Rossi, está haciendo las obras que debe hacer, pero que la Intendencia no está haciendo lo que debe y que cada vez que le ha hecho mención a esto o observaciones a esta situación, Moreira no le ha contestado. Eso denunció Edmundo Rosselli, diputado también del mismo partido, del Partido Nacional, sobre el papel del intendente de Colonia. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no tiene nada que ver, que a pocos metros está haciendo un bypass de lujo, de primera generación, donde va a haber una conectividad importante, pero sí tiene que ver en la Intendencia de Colonia. Nosotros hemos ido varias veces a la Intendencia de Colonia a pedir justamente el arreglo de las calles y que quede asfaltada como la Ruta 12, que no sea un bitumen fino, que sea realmente algo pesado más en la calle Ordoña Aranza, que es la que atraviesa y llega a las principales exportadoras del puerto. Hemos hecho muchas negociaciones con los privados, con el ministerio que tiene para invertir y quiere dar una mano que no le corresponde, y con la Intendencia de Colonia, que hasta ahora no nos escucha. Simplemente quiero que esta palabra fue, está el segundo puerto granelero de Uruguay o el primero granelero de Uruguay. Tenemos un problema muy grande sobre solamente 12 o 13 calles que son de balastro, que no son balastro, es una baba que corre. Esta semana se cayeron 5 camiones. En donde vienen los chinos y ven eso. Hoy, están sacando la producción nuestra uruguaya con tolbones a la ruta 12 y de ahí va a los barcos. Para la Intendencia, Junta Departamental de Colonia, al municipio de Palmira y a todas las terminales portuarias del departamento de Colonia que están en Palmira. Ahí denunciaba entonces una especie de baba, dijo, en este caso el diputado Edmundo Roselli, que es la obra que debería hacerse por parte del intendente Moreira, que dice que él lo llama y no le contesta. Así de clara está la situación de complejidad en la interna blanca en el departamento de Colonia. Y en donde manifiesta él que mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Frente Amplista, está haciendo bien las cosas, el intendente de su partido, del Partido Nacional, no lo está haciendo de forma correcta y genera problemas en la zona de Nueva Palmira. Hablando de Colonia y hablando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi anunció que el Tribunal de Cuenta habilitó, destrabó, las participaciones públicas privadas, las PPP, para arreglar rutas en el departamento de Colonia. Tuvimos la noticia de que el Tribunal de Cuenta habilitó el proyecto de participación público-privado sobre Colonia, que 54, 55, 56, 57, la RO 12, el puente sobre el arroyo Las Vacas, y es algo que va a empezar en pocos días, porque ya estaba todo pronto. Y ya empezó el trabajo en la ruta 14 hasta Sarandí del G, que tiene 6 frentes, 6 empresas que están trabajando en distintos tramos de la obra, y que eso va a quedar en marcha y se culminará en un par de años aproximadamente. Quiere decir, hay una actividad que se ha ido incrementando y que nosotros siempre repetimos que tenemos que mantener en el nivel de los 500 millones de dólares de inversión anual, ¿verdad? Y eso nos va a permitir consolidar la mejora general y eso nos va a permitir ir incorporando mayor calidad, mayor alumbrado, cruces a desnivel, rotondas, y eso nos va a permitir abordar rutas nuevas, como por ejemplo la necesidad de completar, ¿cuántos años hace que hablamos de la ruta 4? Bueno, la necesidad de completar la ruta 4. Ahí tenía la palabra entonces el ministro de Transporte, Víctor Rossi, sobre obras a realizar en el departamento de Colonia bajo la modalidad de las PPP, participación pública privada. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.